eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama. Viendo pelis de miedo, bebiendo cervecita hasta la madrugada. Acurrucadito, llenándote de besitos la espalda. Muriendo por hacerlo cada noche y que nunca te vayas. Que sé que todo esto es solo un badén. Atrasemos un poquito el billete de tren. Que uno te ha ido y ando extrañándote. Que aunque estés con él, sé que la noche la pasa pensándome. Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Que aunque estés con él, nunca sabré arriesgarte como yo la piel. Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Me encanta saber tantas cosas de ti. Mi casa es más bonita si tú estás aquí. Mi padre te adora, mi perro te añora. Y todo eso en un solo viaje a Madrid. Imagínate una cita sin limitaciones. Que a nadie tú tienes que darle explicaciones. Toda una vida componiéndote canciones. Viajando y destrozando todos los colchones. Y ahora mírame a la cara y dime que no te gustaría que ahora te besara. Si ayer me confesaste que con él estás un poco rara, que no sabes qué hacer, que le das vuelta, que aún no te aclaras. Pero se te nota en la mirada que aunque estés con él, sé que la noche la pasa pensándome. Solo atrévete a probarme, que no voy a fallarte. Tú eres el mejor adorno que puedo ponerle a mi cama.